Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Guo Biuxiong, una vez el oficial militar de más alto rango en China, fue condenado a cadena perpetua el 25 de julio por cargos de corrupción. Un tribunal militar chino encontró culpable al general Guo, de 74 años, por aceptar sobornos con el fin de otorgar ascensos, delegar funciones y abusar de su posición para beneficiarse él y su familia, de acuerdo con el portavoz de la agencia estatal de noticias Xinhua. Sin embargo, es cierto que el castigo fue más por razones políticas. Guo confesó sus crímenes, fue despojado de su rango y obligado a renunciar a su riqueza y activos. En China, la ciudad prohibida de 600 años permanece intacta durante las inundaciones en Beijing. El 19 y 20 de julio hubo una tormenta de 55 horas de duración en la capital china. Ciudadanos de la histórica árida capital del interior han estado viendo el mar desde sus ventanas y caminando en agua marina al salir del trabajo. Cientos de vuelos fueron cancelados el 20 de julio. Las estaciones de subterráneos fueron cerradas y los servicios de trenes fueron suspendidos, según China News. Internacional. La ONU tiene una política de cero tolerancia con los abusos sexuales cometidos por cualquiera que trabaje bajo su bandera azul. Este asunto tiene tal importancia para la organización que el secretario general Ban Ki-moon decidió nombrar a principios de año a Jane Holyoot como coordinadora especial en la mejora de la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales. Su papel es trabajar con numerosas oficinas, departamentos y agencias del sistema de la ONU para reforzar la respuesta a la explotación y los abusos sexuales en donde ocurran, tanto en las sedes como en los lugares más remotos. El Estado Islámico realizó una toma de rehenes en Normandía, Francia, donde dos hombres se atrincheraron con cinco personas en una iglesia. Degollaron a un sacerdote e hirieron de gravedad a un feligrés. Una monja logró dar aviso a la policía y los terroristas fueron abatidos por la policía. François Hollande, presidente de Francia, dijo que es el Estado Islámico el que nos ha declarado la guerra. Debemos enfrentarla con todos los medios respetando la ley. Más de una docena de etnias en la Amazonia son víctimas de una oleada de casos de envenenamiento por mercurio, afectando especialmente a los más jóvenes y mujeres embarazadas. Tras pruebas realizadas dentro de las comunidades indígenas, se descubrió que 80% de la población tiene altos niveles de mercurio por encima de lo saludable. Esto es causado por las actividades mineras en la zona, que provocan la entrada de hasta 40 toneladas de mercurio al año en los ríos de la región. Científicos de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, analizaron pruebas con ejemplares del colibrí de Ana, habitante de la costa oeste de América del Norte, a fin de entender qué hacen para evitar chocar contra otros en su vuelo a gran velocidad. Observaron que si al volar algo se hace más grande, el ave identifica que el objeto se acerca y si empequeñece, el objeto se aleja. Investigadores de la Universidad de Granada y algunos hospitales de la misma ciudad demostraron que la rehabilitación por medio de Internet llamada telerehabilitación y su sistema de eCuídate puede mejorar los efectos secundarios en pacientes con cáncer de mama, además de optimizar su calidad de vida, dolor, fatiga y pérdida de fuerza. Este recurso terapéutico online funciona a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Un proyecto enmarcado en el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea desarrolla un exoesqueleto ligero y flexible para las piernas de personas con movilidad reducida. Su nombre es SoSoft y podría ser llevado bajo el pantalón. Está compuesto por sensores integrados en textiles avanzados y materiales inteligentes que crearán articulaciones sensibles pero con rigidez variable. El primer prototipo completamente funcional estará para el 2019. El 30 de julio se resuelve por la Asamblea de la ONU como el Día Mundial contra la Trata. La trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. Todos los países están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Deportes. A punto de dar inicio a los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión de no excluir a toda la delegación rusa para participar en dichos Juegos por las pruebas de dopaje recién reveladas. Señaló que serán las federaciones internacionales las que tendrán la decisión de qué atletas podrán participar, por lo que de inmediato la Federación Internacional de Atletismo se dio a la tarea de vetar a todos los representantes rusos para esta justa olímpica. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Quién de nosotros ha padecido de momentos dolorosos donde hay que afrontar la adversidad, estrés severo, traumas del pasado o experiencias que lamentablemente nos marcan en la vida? Es por ello que te traigo esta entrevista acerca de la resiliencia, que es la capacidad del ser humano de enfrentar y sobreponerse a situaciones adversas. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Los seres humanos tenemos la capacidad para superar alguna adversidad. Para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. Sí, la resiliencia viene de resistencia, que también es entereza. Es la capacidad que tiene toda persona para superar circunstancias traumáticas, como pérdida de seres queridos, accidentes o periodos de dolor emocional. Y se utiliza ese término en el ámbito de la psicología positiva. La psicología positiva se basa en buscar en el ser humano la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad y la resistencia al dolor. Y la psicología tradicional es la que va a ver todo lo que sucede negativo en el ser humano. Sus patologías, sus ansiedades, su depresión, su estrés. Es importante hacer esa diferenciación. Entonces, para tener un buen grado de resiliencia, es tener un buen grado de tolerancia a la frustración. ¿En qué se fundamenta la resiliencia? Se han mencionado 8 pilares, que son autonomía, afrontamiento, autoestima, conciencia, responsabilidad, optimismo, sociabilidad inteligente y tolerancia a la frustración. Esto se dio en el mes de febrero de 2012, que se llevó a cabo el primer Congreso Mundial de la Resiliencia en París, en donde quedó claro que se basa en estos pilares con los que ya nacemos los seres vivos y podemos alcanzar nuestro propio bienestar. La resiliencia se tomó de los materiales que, si se reflexionan, no cambian. Por ejemplo, el arco, al tirar la flecha, cambia su forma, tiene una resistencia. Cuando dispara la flecha, el arco vuelve a su forma original. Y lo mismo sucede con los juncos, árboles que son flexibles y que pase lo que pase, vengan vientos, huracanes, vuelven a tomar su misma postura. Considerando estas situaciones, se descubre precisamente esa resiliencia que tenemos los seres humanos para ser flexibles ante cualquier situación que nos presente la propia vida y continuemos nuestra vida de la mejor manera. Una vez escuché que debemos ser como un sauce llorón, que se dobla, que regresa, que fluye con el aire, y no como un roble duro. Y hay muchas personas que a veces somos así, no somos flexibles ante las circunstancias. Y como tú dices, debemos de ser como los juncos, flexibles maneables. Así es, para que entonces todo fluya de una manera correcta. Sí, la resiliencia, aparte de que tenemos la capacidad, esa fuerza interna para hacer frente a esa situación, también es lo que nos lleva a tomar esa experiencia y salir adelante con base a esa experiencia, salir fortalecidos. Aprender algo de esa situación, porque en todas las situaciones que nos pasan, son experiencias para aprender algo positivo. Exactamente, entonces también la resiliencia se centra en capacidades y valores. Hemos hablado mucho de valores, atributos positivos de los seres humanos. Y no menciona, o aparta mejor dicho, las debilidades y las patologías, que esas son las que atiende la psicología tradicional. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre la resiliencia. Pues sí, regresando a la psicología positiva, esto se da a conocer a finales de 1990 y fue dado por el profesor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, que fue también antiguo director de la Asociación Americana de Psicología. ¿Hay diferentes tipos de resiliencia? Sí, Alma, son tres tipos. Estamos hablando de la resiliencia individual como tal, la familiar, porque también dentro de una familia puede existir resiliencia para hacer frente a asuntos familiares, y la social y comunitaria, que es la que tiene que ver con nuestro contexto social. Y gran ejemplo de resiliencia para nosotros los mexicanos, pues está el terremoto del 85. En aquel entonces se ocupó la palabra solidaridad, pues ahora podemos referirlo a la resiliencia. Tuvimos la capacidad de hacer frente a esa magnitud y pudimos salir adelante y aprender, porque desde entonces ya se hacen distintos simulacros en las escuelas para estar preparado para ese tipo de eventos. ¿Una persona resiliente tiene algunas características especiales? Sí, son 10 características que se perciben en la persona resiliente. Una persona resiliente fomenta su autoestima, es proactiva, aprende de sus errores, es optimista, es flexible, conoce sus puntos fuertes y débiles, es asertiva, sabe pedir ayuda a los demás, verbaliza sus emociones y es bondadosa. Entonces, si conocemos una persona que tiene estas características, eso nos habla de que esa persona tiene un buen grado de resiliencia o es resiliente. La tarea es analízate y atrévete a realizar pequeños cambios que poco a poco te convertirán en una persona resiliente. Empieza jugando y cuando te des cuenta, ya lo harás de una manera seria y eficaz. Primer punto, fomenta tu autoestima. Con ese ya tenemos mucha tarea. Pues muchas gracias, Luz María. Y hay que checar bien todos estos puntos que tú nos has mencionado para que veamos si somos personas resilientes o nos falta mucho. Solo te voy a dar dos frases para analizarlas y llevarlas a la práctica. Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille. Y el otro es, si te caes 7 veces, levántate 8. Muy buenas reflexiones nos has dado y espero que continúes con nosotros porque todo esto nos ayuda para avanzar en nuestra vida. Como tú dijiste, debemos ser flexibles ante cualquier evento y ojalá y cuando tengamos la experiencia recordemos todo esto que nos estás diciendo. Muchas gracias, Luz María, hasta pronto. Hasta pronto. Te quiero compartir unos tips que a todos nos ayudarán a mejorar estos momentos difíciles. El primero es tomar control de nuestra mente ante los pensamientos y sentimientos. El segundo es cuidar nuestro cuerpo, ya que tanto la mente como el cuerpo es uno. Muchas veces nos olvidamos de esto, ya que lo que hacemos con uno también afecta al otro. También haz un plan y síguelo. Recordemos que nuestro cerebro debe tener un plan de acción a seguir. También te invito a meditar y encontrar ese ser positivo que está en cada uno de nosotros. Falun Dafa o Falun Gong es una práctica de cultivación que estoy seguro te ayudará. Hoy día se practica en 120 países y las clases son totalmente gratuitas. Y ahora te dejo con este grupo argentino Miranda con Fantasmas y regreso.